¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te daremos algunas sugerencias en El Ajonjolí de Todos los Moles. Entrevistas, cartelera cultural, música independiente, artistas plásticos, literatos, músicos, promotores y actores en la región de los volcanes y más allá. Estamos al aire. El Ajonjolí de Todos los Moles, El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Buenas tardes, les saluda desde la cabina de La Voladora Radio, una servilleta, Mara García, mejor conocida como el ajonjolí de todos los moles. A toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca o por Tuning en el resto del mundo, recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de redes sociales, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, o en mi perfil personal como Mara García. Bueno, pues hoy es viernes 4 de marzo del 2017, segundo programa de la Ajonjolí de Todos los Moles, y tenemos una invitada de super lujo el día de hoy. Adivinen quién nos acompaña, Nina Galindo. Con ella nos enlazaremos en unos momentos, pues con una de las mejores voces de blues y rock urbano en México, quien, por cierto, por si no sabían, ¿verdad?, dará un concierto el día de mañana en la Galería Foro Restaurante de la Estación Amecameca. Suceso que, por cierto, pues nos tiene muy, muy, muy emocionados. Quiero contarles que aquí en Amecameca, pues ya hemos recibido en varias ocasiones a varios de los representantes del llamado movimiento rupestre, el cual, bueno, pues surge a raíz de toda una ideología de contracultura en nuestro país en los años 80s y que se plasma en las composiciones musicales, primero del Rodrigo González, el llamado profeta del nopal, y actualmente, pues de un puñado de compositores mexicanos que mezclan el rock, el blues, la trova, el bolero, el folk, músicos mexicanos que de manera personal pues yo admiro mucho, como Carlos Arellano, Armando Rosas, Gerardo Enciso, Arturo Mesa, Fausto Arreguín, Rafael Catana, Roberto González, por mencionar algunos. Y Nina Galindo, quien, bueno, de hecho es considerada la única mujer en el movimiento rupestre. Todo esto que les cuento del movimiento está documentado en un libro y en un documental llamado así, Rupestre el documental y Rupestre el libro. Esto, bueno, pues fue un proyecto apoyado por el Conaculta a través de un promotor cultural que se llama Jorge Pantoja, justo para documentar la importancia del movimiento rupestre en la cultura mexicana. El movimiento rupestre ha sido catalogado de varias maneras, pero bueno, Jorge Pantoja, promotor de estos testimoniales, los define como el eslabón perdido entre la canción de protesta y el rock urbano. Y Nina Galindo, que interpreta las canciones de sus camaradas de una manera única, pues es parte de este movimiento rupestre. Y para muestra un botón, no les platico más, vamos a escuchar una canción de el maestro Carlos Arellano en voz de Nina Galindo, un tema que, bueno, a mí y a una bola de amigos ya lo adoptamos como himno, el rock de los treintañeros. En un momento regresamos. Si acaso un poco borrachos, muy decentes, eso sí. Hay de todo, arquitectos sin oficio, exmarxistas liberados, trucos de la universidad, sibaritas, periodistas sin permiso, músicos desbalagados, necios todos contra la sociedad. Y todos somos muy honrados, que un poco desgarbados, no corteses, no dudas. We'll be right back. solo un rato, nada más. Treintañeros, hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar. Mañana nadie sabe quién despierte en la ancianidad. El ajonjolí de todos los moles. No hay más que escucharla ejerciendo su oficio, ennegreciendo melodías blancas y transparentes, sin correr el riesgo de caer en descrédito porque sencillamente ella trae el blues en la garganta. Este fenómeno de integración musical es un estilo muy personal de la cantante. Su fraseo es imprevisible. Quiebra las palabras donde le exige su sensualidad y las modula donde lo pide su sexualidad, esgrimiendo el drama o la parodia como arma para calar hondo. Llega profundo, porque además de los valores canoros, Nina tiene un certero instinto para crear atmósferas trasladando, incluso, el sentido del texto a donde su estado de ánimo le indique. Y eso marca la diferencia porque nos acerca con ello a las claves de la vida. Brindis por un difunto aparece justo en el momento en el que el pop rock está descaradamente dirigido a la compartimentación y el etiquetado inexcusable. Es de ahí que el trabajo realizado por Nina Galindo y este puñado de poetas urbanos se caracteriza por su furiosa honestidad. Esto es un texto que escribe Ernesto Márquez, columnista de la revista Proceso, en el año de 1991, justo cuando Nina saca su primer producción discográfica titulada Brindis por un difunto. Nina Galindo pues inicia su trayectoria como intérprete independiente en 1984. Su camino no ha sido fácil, ya que en sus inicios y hasta la fecha ha ido a contracorriente de los estándares políticos y sociales, aferrándose a sus ideas y proyectos propios. Bueno, pues ya no los aburro más con datos históricos y biográficos, ¿verdad? En este momento nos enlazamos con Nina Galindo para que ella misma nos cuente cómo ha sido su trayectoria a lo largo de más de 30 años de rock and rollear en México de manera independiente y sin el apoyo de grandes disqueras. Podría vivir, pero estoy muy joven y no quiero. Mírame venir, desaparecer. Yo podría vivir, pero estoy muy joven y no quiero. Y bueno, en lo que nos enlazamos con Nina Galindo, vamos rápidamente a un corte. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento.